El hecho sintomático de que haya un carga y descarga que se haga de esta manera no quiere decir ni de que todos se utilicen de la misma manera, ni de que los otros no se haga, sino eso ya evidentemente entra más dentro de la parte del trabajo que hace la policía local. Lo que sí me gustaba, quería traer a colación a esta pregunta que me hacía el ciudadano, era eso mismo, que viendo la perspectiva municipal del pueblo entero, pues se podía saber en qué sitios hace falta carga y descarga, en qué sitios no, en qué sitios cuando se solicita son necesarios y en qué sitios cuando se solicita no son necesarios. Y por último también otra pregunta que me ha hecho una vecina de la barriada Mirasierra, que me preguntaba pues que ella tenía información por parte de su asociación de la barriada Mirasierra, que la asociación había pedido una reunión al alcalde, que se había pedido allá por junio, y que, según me comentaba esta vecina, pues todavía la asociación no les había dicho nada al respecto de que si el alcalde se había reunido con ellos, con la asociación de la barriada Mirasierra. Entonces, pues me gustaría saber, para contestarle a esta vecina, si el alcalde se va a reunir con la asociación de Mirasierra o si no, ya que, según me dice ella, desde junio está pedida la solicitud. Yo me he reunido con Mirasierra, no en una, sino en varias ocasiones. No me acuerdo ahora mismo, precisamente lo estaba hablando con Pepe esta mañana y... No, yo no tengo ningún inconveniente en reunirme con ellos. Yo, por acotar lo que es reunión, ¿no? A mí lo que me pregunta esta vecina es que la ejecutiva de la asociación Barriada Mirasierra le ha pedido una cita formal al alcalde y que esa cita desde junio no se había dado porque ella asiste a las asambleas de la barriada y todavía lo que se le dice es que el alcalde todavía no les ha dado cita para reunirse. Si usted se ha sentado con alguien o ha visto a alguien en la calle, ha hablado con alguien de la asociación, yo lo que le digo es que a mí la vecina lo que me dice es que hay una serie de problemas que quieren trasladarle al ayuntamiento, una serie de problemas como son cuatro, y que desde junio tienen ella la solicitud de petición de reunión y desde junio no se le ha contestado. Si se ha reunido usted antes de junio, yo no lo sé, lo desconozco. Lo que sí me dicen es que desde junio que se pidió esa reunión no se ha sentado usted con ellos. La verdad, Antonio, sí me consta lo que estás comentando de la reunión, pero sé que en algún momento no hemos coincidido tanto por parte nuestra, por parte del alcalde y lo que es el verano, vacaciones, etcétera, por parte de los vecinos en el tema de vacaciones. Y después, últimamente, sé que también, no te puedo decir exactamente qué persona de esa directiva o lo que sea también, yo sé que a través de la Secretaría del Alcalde, yo sé que está una reunión pendiente, pero tanto por parte nuestra y por parte de ellos siempre ha habido algún problema, pero está ahí, ¿vale? Bueno, solamente espero que eso, que se pueda solventar los problemas por parte de ustedes y de ellos, y que si es verdad que se ha pedido la reunión desde junio y parece ser que han esperado con buena educación a que se les pudiera contestar, pues ya que estamos en octubre y que ya ha pasado las vacaciones, las prevacaciones, las ferias y ha pasado de todo, pues se le pueda dar cita, porque según los problemas que me comentaba la vecina no son problemas que sean de resolver rápidamente y fácilmente, con lo cual, pues cuanto antes tenga este equipo de gobierno la información y de los problemas y de cómo poder solucionarlos, pues antes se podrán poner esas soluciones manos a la obra, ¿no? Después, de todas maneras, quiero hacerte... Yo no sé si esta señora esto también será componente, ¿no? Pero yo he tenido reuniones allí en Mirasierra, también se han hecho mejoras de las que ellos ya habían solicitado. Incluso en la última reunión se le llamó a todos los presidentes de los bloques por un tema de problemas de agua que quedaron en contestar y que no han contestado todavía. También se habló con ellos por uno de los temas también que llevan desde el... no sé qué año, hace muchísimos años, porque allí también los mismos, igual que los vecinos de la ladera, estaban pidiendo solucionar el tema de una de la recepción, tanto de la barriada Mirasierra como la ladera, ¿verdad? Voy a ver ese tema urgente. Sí. Estábamos pendientes que los vecinos se pronunciaran porque entre todos los bloques se tenían que poner de acuerdo. Y eso no lo tenemos todavía tampoco, pero vamos, que yo sé que hemos tenido problemas durante el verano, tanto Mirasierra como nosotros, por temas de vacaciones, no sé, por la junta directiva, no sé qué problema había, pero sé que está pendiente la reunión. Después, pues, relativo a las preguntas de este grupo municipal, pues preguntar, como siempre, mi primera pregunta pues va en preguntar que me informe este equipo de gobierno por las actuaciones que se han llevado en el sector de la marroquinería. Este mes no ha habido ninguna gestión sobre eso. Bueno, pues yo rogaría que en el tema de la marroquinería pues se incidiera especialmente. No me gustaría ser reiterativo, pero porque ya lo he manifestado en más de una ocasión, ¿no? El mes pasado, las gestiones que se hicieron en el sector de la marroquinería fueron pocas, y yo diría que poco trascendente, ya que hablaban sobre el MOVES concretamente, que sí es verdad que es un centro a nivel de Andalucía que tiene que ver con la marroquinería, porque es el centro que está especializado en el I+D+I del sector marroquinero, pero sí es verdad que este equipo de gobierno debe de tomar también otra serie de iniciativas con respecto a la marroquinería a nivel municipal, ya que el MOVES da servicio al sector marroquinero a nivel de Andalucía, como centro regional que es, pero el sector de la marroquinería de Ubrique debe de ser el día a día de este equipo de gobierno, porque como ya he dicho en varias ocasiones, si no comemos el 90% de los ubriqueños de la marroquinería, pues comemos el 89%. Ya que el tema de la marroquinería se me ha contestado, pues también me gustaría saber qué tipo de actuaciones se han realizado en temas de turismo en este último mes. ¿De actuaciones? Pues bueno, las actuaciones, como ya he dicho antes, hemos estado presentes en la Feria de Turismo de Interior en Jaén. Tenemos previsto también tomar parte, aunque sea con material, en la próxima del 21-22 de Valladolid. Y bueno, pues también he tenido distintas reuniones con un par de agencias también para el tema de las visitas a Ubrique, ¿no? Que la verdad que ahora no digo ni más ni menos que antes, pero se está viendo bastante ajetreo, ¿no? Hemos tenido una reunión con CN Travel, otra con Interrías y con el Club de los 60 de Castilla y León también. Perdón. ¿Se ha hecho algún tipo de gasto en patrocinio, de gasto en publicidad en estos últimos meses desde la Concejalía de Turismo? No, ahora mismo de patrocinio no se ha hecho nada. Se está a la espera de mantener unas reuniones con un empresario, ¿no? Tiene que hacer un material que va a ser bastante importante publicitario, y estamos a expensas de reunirnos con ellos por si cabe la posibilidad de que pueda haber un patrocinio por parte de turismo, pero ahora mismo no hay nada cerrado. Quisiera saber cuál es la situación del club de empleo con respecto a la transformación o no de ese club de empleo de Ubrique en un CITES, o si hay algo nuevo. Actualmente no. Ya se le están haciendo los contratos conforme se plantea aquí en el pleno, y actualmente no hay más noticias. En lo referente a realizar los contratos, ¿cuál es la actitud que va a tomar este equipo de gobierno, ya que entiendo que los contratos que se van a realizar para contratar, para dar este servicio, los CITES, como digo, se van a sacar a por pliego, y nosotros tenemos ya dando servicio a una persona en el club de empleo. No sé si vamos a poder optar a tener dos personas o cuál es la actitud de este equipo de gobierno en ese sentido. El planteamiento es que ya ha sacado la Diputación y a través de la Asociación de Empresarios de Cádiz el tema de CITE, y que en un momento dado pues Mariola siguiera en el despacho de competencia, en este caso con la subvención de Diputación, y del tema de las red CITES, y que de ese servicio que sea Mariola la que lleve a cabo ese trabajo. Discúlpeme que no lo he entendido. Entiendo que una vez que los centros CITES se pongan en funcionamiento, en Ubrique ese servicio lo va a dar el Club de Empleo. Y, por tanto, la contratación de esta persona que debe de ir en el Club CITES de Ubrique va a ser Mariola. Tengo que informarme de ciertos aspectos sobre ese tema, porque creo que hay una oferta pública, lógicamente, pero que no vamos a dejar de la mano el tema del Club de Empleo, que es un tema vital e importante. Ahí es donde quería llegar, porque claro, si hay una oferta pública para que se contraten a 5 personas para que den cobertura a los 10 CITES que se van a poner en marcha en la provincia de Cádiz, no me cuadraba que la persona, el profesional que nosotros tenemos, o la técnico que nosotros tenemos trabajando en el Club de Empleo, se fuera a coger a una de esas 5 puestos cuando la oferta es pública y se presentarán las personas que entiendan oportunas y se licitarán, bueno, y se llevará a cabo al final la contratación de 5 personas, con lo cual entendía que se daría el servicio del Club de Empleo por un lado y el servicio del CITE por otro lado. Y entonces mi pregunta también en ese sentido era saber si el servicio del CITE se daría donde estuviera ubicada la Cámara de Comercio o si se daría junto con el Club de Empleo. Ahí el planteamiento que tenía la Asociación de Empresarios y la Diputación es que estuviese dirigido con la Asociación de Empresarios de Ubrique. Pero lo objeto es que lo fundamental es que esté la oficina de CITES y esté la oficina del Club de Empleo, las dos a la vez. Bueno, entiendo que si la red CITES va a contratar a una persona, se supone que se deberá de tener una partida para el mantenimiento del Club de Empleo, que a día de hoy lo que conlleva es al mantenimiento de la persona que está trabajando. No sé si eso ya se tiene garantizado de aquí a final de año, y si se tiene garantizado de aquí a final de año, ¿cómo se va a gestionar de cara al 2014? Bueno, esa es la información que también estoy esperando la Diputación, porque pensaba que también esto iba a ir de forma más rápida y más breve, y todo se está... Todo va con un proceso más lento. Después, referente a Radio Ubrique, me gustaría hacer varias preguntas. La primera es saber si la delegación ha cambiado de concejal responsable, ya que en las últimas convocatorias que hemos tenido del patronato de Radio Ubrique, pues la persona que ha dirigido la reunión ha sido otra persona que no era el delegado de medios de comunicación, y hoy, por ejemplo, pues también nos ha contestado una concejala que no es la responsable, o que no era hasta ahora, según tenía entendido yo, la responsable de medios de comunicación, con lo cual quisiera saber si la responsabilidad de la delegación de medios de comunicación ha pasado a manos de otro concejal. No ha pasado. Esto me encargué de los estatutos. Y después el concejal, por motivos personales, digamos de enfermedad, no pudo asistir a ciertas reuniones y lo reemplacé yo. fue ese paréntesis, digamos, ¿vale? Vale, gracias. Es que por eso mismo, porque por ese mismo motivo, pues, preguntaba. También, pues, bueno, con respecto a Radio Ubrique, se ha respondido a que los estatutos de Radio Ubrique, pues, van a sufrir otra demora, porque ahora se está desde los servicios jurídicos con otros pliegos. Pero claro, yo recordar que este tema viene coleando desde enero. Y en unas ocasiones por un trabajo, en otras ocasiones por otro trabajo, la realidad es que parece que se tiene poco en cuenta el trabajo que se hace por parte de los consejeros del Patronato Municipal de Radio, ya que nosotros hemos asistido durante este verano a varias reuniones en las cuales hemos trabajado concienzudamente por modificar esos estatutos, y después de haber pasado el verano, haber pasado las vacaciones, haber pasado la feria, pues seguimos estando en la situación de que desde enero a octubre todavía no vamos a ser capaces de cerrar estos estatutos, con lo cual pues rogar al equipo de gobierno que tuviera en cuenta este tipo de cosas, que posiblemente haya pliegos que sean muy importantes en momentos puntuales, pero sí es verdad que si la modificación de unos estatutos se llevan trabajando desde principio de año, pues que menos que se atienda como es debido. Y también en este sentido saber si se va a convocar el Patronato Municipal de Radio, porque cada dos meses, según los estatutos, mientras no haya otros, los que están vigentes son por los que nos regimos, dicen que cada dos meses como mucho tenemos que reunirnos. Y quisiera saber si en esta situación estamos para reunirnos o no. ¿Qué va a ser la convocatoria de esa reunión? Después también, con respecto a la moción que se presentó por el Grupo Municipal Socialista y que fue aprobada en pleno el pasado enero, referente al arreglo de la travesía desde la Fuente San Francisco hacia el Líder, pues me gustaría saber si se tiene previsto por parte del equipo gobierno afrontar ese arreglo de aquí a final de año, ya que se aprobó, como digo, en enero. Se llegó a informar, tanto en medios de comunicación como en el mismo pleno en el que se aprobó, de que se iba a dar celeridad a esa moción, porque así lo especificaba en los motivos de acuerdo, y a día de hoy pues vemos que todavía no se ha arreglado. Sí hemos visto que se ha empezado a arreglar el trazado desde el Hotel Sierra de Ubrique hacia el pueblo, pero bien es verdad que la zona que demandaba esa moción arreglar, que era la zona desde la Fuente de San Francisco hacia el Líder, pues sigue a día de hoy en la misma situación que en enero pasado cuando se aprobó esa moción. Entonces quisiera saber si de aquí a final de año se va a tomar en consideración esa moción y se va a arreglar esa parte de la travesía. Sí, tiene previsto esa parte. Yo, sinceramente, señor alcalde, salvo que se empiece mañana, veo difícil que en dos meses podamos tener arreglado esa parte de la travesía, entre otras cosas, porque como usted y yo hemos comentado en varias ocasiones, en comisiones, no es un trazado que sea de fácil arreglo. Y hombre, la verdad que yo creía en su palabra cuando usted me dijo que se tenía previsto a través de los fondos del Profea arreglar esa parte de la travesía. Que eso lo hablábamos por el mes de enero y que a día de hoy todavía no se ha arreglado. Posiblemente me toque más en lo personal porque soy vecino de la ampliación del municipio, de la zona del Líder hacia adelante, y veo que día tras día el peligro que representa la carretera en aquella zona es grande, porque hay muchos ciudadanos que vienen desde el Líder de hacer las compras, hay muchos ciudadanos que vienen en las horas puntas, como son las 8 de la mañana y las 2 del mediodía, de los sitios de las fábricas de donde salen de trabajar, y evidentemente entre la hora punta que genera, las personas que vienen andando y las personas que van en coche, pues se viven verdaderos momentos de temor por los viandantes, claro, porque los que van en coche van más resguardados, y me gustaría que en ese sentido pues le diera usted más validez a la moción que se presentó y se pusiera manos a la obra para poder arreglar ese problema, que creo que sí es importante. Porque si bien es verdad que en estos últimos nueve meses no ha ocurrido ningún accidente, antes de que se presentara esa moción habían ocurrido dos altercados. en esa zona. Sobre ese tema, dije que lo comenté en esta fecha y se ha llevado a cabo lo que se ha dicho. Y el Profea, si no mal recuerdo, la resolución del Profea no ha llegado hasta el Ayuntamiento hasta septiembre, con la parte del Estado, con la parte de la Junta, y hasta septiembre no ha empezado y se ha empezado por esa fase. Es decir, diríamos que con la primera fase llegará a la mitad, con una segunda fase que habrá, puede llegar hasta el Lidl. Y es un tema importante porque en la zona desde la Fuente San Francisco para abajo, ahí se ha planteado hacer una pasarela en la parte derecha conforme vas para abajo y no lo he iniciado antes. Bueno, hay una generación de crédito que hay que llevar a pleno y que entiendo que son partidas de sobrantes de otras, y antes de final de año, si todo va bien, estará aquello finalizado. Bueno, yo mi inquietud era por esa misma, porque si bien usted dice que en septiembre fue cuando llegó la autorización, en agosto usted dijo en la radio que se iba a empezar. Y se iba a empezar en agosto, porque eso es lo que dijo usted en la radio. Yo no tengo por qué no creerlo a usted, pero sí tengo impreso la página de donde se cubría la noticia y el archivo de audio donde usted lo decía. Entre otras cosas porque, hombre, creo que cuando se informa a los ciudadanos se les tiene que informar con rasgos de veracidad. Si usted dice en agosto que se va a empezar y ahora me dice usted que llegó hasta septiembre, no sé, o una información no es verdad o la otra no es verdad, pero las dos no pueden ser. Y, hombre, evidentemente hay algo que cae por su propio peso, y es que había y hay un peligro manifiesto en la zona desde la Fuente San Francisco hacia la rotonda donde está la gasolinera BP, y no había un peligro manifiesto desde la rotonda de la gasolinera BP hasta el Hotel Sierra de Ubrique. Y yo creo que, haciendo ver que la moción hablaba de arreglar esa zona, pues este equipo de gobierno que menos, que lo que tendría que ver eso es cumplir con el acuerdo que se había llegado en pleno. Después también me gustaría rogar que se ha tratado el tema de las contrataciones que se han hecho para el acondicionamiento del archivo histórico, y se ha mentado por parte de la concejala de personal que las personas que se han contratado porque eran licenciadas en historia o bien porque habían trabajado anteriormente en la biblioteca de Ubrique. A mí me gustaría que cada vez que se tenga que hacer una contratación, desde el Ayuntamiento de Ubrique se le pueda pedir currículum al Servicio Andaluz de Empleo, entre otras cosas porque, por ejemplo, para este tipo de funciones hay una diplomatura expresa que dice que se llama Biblioteconomía y Documentación. Me consta que hay gente en Ubrique que tiene esa titulación y posiblemente estén desempleados. Y entonces puedan estar pensando mañana, si escuchan el informativo de Radio Ubrique, que para su labor se contrata a otras personas y que, por tanto, a lo mejor el día de mañana, cuando necesite este ayuntamiento o cualquier otra administración un licenciado en historia, a lo mejor les toque a ellos. Por esa regla de tres de que a los licenciados en biblioteconomía y documentación no se les contrata para sus funciones y se contrata a otras personas. Dicho está de paso, sin decir que evidentemente yo no tengo nada en contra de estos dos operarios. Vaya a ser que mañana también se diga en otros medios de comunicación que por preguntar este tipo de cosas, pues los concejales del grupo municipal estamos en contra. Lo que sí está claro es que me gustaría hacer ese ruego de que, ya que el concejal del grupo andalucista ha preguntado por aquella, pues, de qué manera se han contratado, y ya que la concejala ha contestado de esa manera, pues decirle que, hombre, que por favor la próxima vez pide información también al Servicio Andaluz de Empleo, que a lo mejor se encuentra con que este tipo de funciones las pueden hacer otra serie de personas que además están formadas y que además viven en Ubrique, ya que eso también le importa a este equipo de gobierno, que sean personas de Ubrique. Antonio, también me gustaría decir, tiene razón, yo también te he dicho que estas dos personas ya habían trabajado en la biblioteca y una se le acababa el paro y llevaba 3 años trabajando, pero esos criterios también no los teníamos que aplicar a todos. No el PP, el partido, el equipo de gobierno, sino los anteriores equipos que han estado gobernando, debían de haber aplicado esos criterios a la hora de contratar y de colocar gente en el Ayuntamiento de Urique, siempre habiendo gente cualificada, preparada, y haber convocado posiciones, etcétera. La verdad que el archivo era una cosa que nos urgía, era muy urgente, y simplemente dos personas que han estado trabajando y una de ellas se quedaba también sin paro y nada más. A mí, sinceramente, ese comentario que usted lanza al final, pues lo suscribo literalmente. No sé si se refiere a alguna legislatura en concreta. Lo que sí yo sé es que lo que ha pedido este Grupo Municipal Socialista era que se trabajara en una bolsa de empleo que todavía está ahí, que en otras legislaturas se llevaba y se funcionaba, y que ese era el método de contratación, no la contratación a dedo del concejal. Aunque a algunos concejales les suene a risa, eso es lo que había, una bolsa de empleo, una bolsa de trabajo, y que había una presidencia que era la que contrataba. Si ponemos en duda eso, pues podríamos poner en duda otras cosas, pero ya le digo que a mí lo que me interesa es que a día de hoy se hagan las cosas bien, porque a día de hoy yo soy concejal en este ayuntamiento. Hace 20 años casi todavía no había hecho la comunión, y hace más, pues imagínese. A lo mejor hay concejales que llevan mucho tiempo ya en esta vida y a lo mejor conocen otras situaciones, y por eso se ríen, claro, evidentemente. Si me permite un segundo, yo me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que por parte del Grupo Andalucista insistí en que tampoco tenemos absolutamente nada contra las personas que se han contratado, pero que nos parece que los criterios probablemente no sean los más acertados. Y con respecto a lo que está diciendo la concejal de personal actualmente, le quiero recordar que en la primera legislatura en la que estuvo el Partido Andalucista, el responsable de la contratación de las personas, concejal de personal, fue el actual alcalde, y que en la segunda legislatura le correspondió al PP también en la concejalía de personal. Por lo tanto, sigue siendo el mismo criterio que están actuando ahora mismo con respecto al que tenían anteriormente, porque sigue siendo el mismo partido el que está llevando la contratación del personal. Sí, pero aunque hubiera un concejal de personal, que en este caso fuera nuestro alcalde actual, y fuera una concejal del Partido Popular, como usted dice, el que firmaba como empresa era un alcalde del Partido Andalucista. Bueno, pues también me gustaría informarme acerca del precio del curso de alemán práctico. Ay, ¿qué hay? No he levantado la cabeza. Bueno, me intento esperar y también pues rogar que haya concejales que no hagan juicios de valor tan a la ligera, porque comentarios como se le antojan, pues no van acorde con el respeto que tiene que tener un concejal con sus ciudadanos y sus colectivos. Entiendo que los concejales deben de actuar pensando en que el colectivo o el ciudadano, cuando solicita la demanda, la utilización de una instalación, lo solicita porque lo necesita, no lo solicita por tocarle las partes íntimas a un concejal o a un ayuntamiento. Entonces me gustaría y rogaría que los concejales pues no hagan este tipo de comentarios tan a la ligera, porque yo estoy seguro que el colectivo al que se ha aludido concretamente no se le ha antojado entrenar el viernes día 1 en el Antonio Barbadillo, sino que los juveniles entrenan todos los viernes, todas las semanas, sea día 1 o sea 27. Lo que pasa que a lo mejor el concejal no se lleva tan bien con este colectivo, será eso, y por eso mismo se toma a risa, a pitorreo o a cachondeo el que ellos soliciten entrenar pues un viernes, como todos los viernes, como digo, realizan. También me gustaría hacer otro ruego, y es que al igual que se ha planteado en el Consejo Local de la Mujer, que tengamos una reunión para plantear las propuestas por parte tanto de los grupos políticos como de las asociaciones de mujeres que se hagan las propuestas para poder trabajar en el programa de mujer del año 2014, pues que también por parte de la Delegación de Juventud se convoque tanto a los partidos políticos como a las asociaciones juveniles que existen en la localidad, para que entre noviembre y diciembre podamos plantear, tanto los partidos políticos, como digo, como los concejales, como los representantes de las asociaciones juveniles, las propuestas que entendemos que sean interesantes para que en el 2014 se puedan hacer. Y aprovechando que está el concejal de Juventud, pues preguntarle lo que le preguntaba anteriormente, que qué coste tiene el taller de alemán práctico. ¿De alemán te refieres? El coste del taller de alemán práctico. Aproximadamente unos 1.800 por ahí. Euros. Bueno, pues igual que en otras ocasiones le he preguntado y me he molestado con usted por no plantear otras actuaciones, pues en este sentido también le digo que hoy sí le doy la enhorabuena por este tipo de curso, no porque sea alemán, sino porque todos los cursos que respondan desde el punto de vista de la formación hacia la juventud, desde este grupo municipal entendemos que son interesantes. Y es más, viendo la cuantía, evidentemente puede parecer que a lo mejor que no se pudiera llegar a realizar un curso en condiciones. Digo porque por aquello de que, claro, que el taller posiblemente pues la certificación que tenga sea mínima, que le sirva a los jóvenes ubriqueños para poder hacer alguna visita a Alemania, pero si fuera un curso más completo, pues posiblemente pues les podría servir aún más. Con lo cual, pues animarle a que se valore, que se plantee el poder hacer este tipo de talleres en vez de en el concepto de talleres, en el concepto de curso, porque desde este grupo municipal pues evidentemente lo apoyaremos y lo respaldaremos. Y nada más, muchas gracias.